veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Bueno, con Teresa Parodi, esta cantautora argentina que tanto queremos, que tanto escuchamos aquí en la radio, tenemos el gusto de recibir a la mañana de la 36 a Alfredo Moreno, que es un ingeniero argentino en tecnología de las comunicaciones, docente de la Universidad de Moreno, y podríamos decir de esos profesionales comprometidos con la lucha de nuestros pueblos desde este campo también, ¿no? De la tecnología que se transforma, y la tecnología de las telecomunicaciones en particular, en una lucha estratégica para nuestros pueblos, para nuestros estados. Lo recibimos con mucho gusto. Ingeniero Moreno, bienvenido a Radio Centenario. Buenos días, el gusto es mío, les agradezco mucho el interés por la temática, y bueno, y para mí es una alegría conversar con ustedes, sobre todo por el profundo amor que me une a la República Oriental del Uruguay. Bueno, es recíproco nuestro caso con el pueblo argentino, con quien cada tanto tenemos contactos con compañeros, con protagonistas en distintas áreas de la vida de ese pueblo hermano, y este vínculo ha sido posible también a través de nuestro compañero Julio González, trabajador de Antel, que nos contaba sobre usted y el conocimiento que habían tenido en algunos encuentros internacionales. Y lo hacemos precisamente en momentos en que nuestro país está en pleno debate esto de que el gobierno actual uruguayo abrió la posibilidad de la venta de datos de Internet a operadores de cable, por ejemplo. Está de hecho profundizando la ruptura del monopolio, podríamos decir, o de la hegemonía que tenía la empresa estatal uruguaya Antel en esta materia. Pero esto nos imaginamos que usted lo puede inscribir en el marco de una temática más amplia, ¿no? Que es lo que está en juego hoy en nuestros países en materia de telecomunicaciones. Sí, sí, la verdad que yo con preocupación me he leído, gracias a Julio, como lo nombraste, amigos y compañeros de Montevideo que me han hecho llegar esta noticia, que para mí es preocupante en varios sentidos. Primero, yo no denominaría monopolio estatal a la infraestructura de telecomunicaciones que tiene la empresa Antel y al rol que tiene la empresa Antel. Primero, es una empresa pública, y como empresa pública es una empresa que ha construido, ha desarrollado y ha desplegado fibra óptica como patrimonio público, o sea, como un recurso del Estado, como son las rutas, como son los ríos, como son todos aquellos capitales que hacen a una nación, que hacen a un Estado. Yo no nombraría como monopolio. Uh-huh. Para mí, mi forma de entender, es un recurso estratégico que tiene que ver con la soberanía del país, que tiene que ver con la soberanía del pueblo uruguayo. Creo que la intencionalidad en este momento del desarrollo político del Uruguay es justamente debilitar la soberanía de los recursos estratégicos que tiene Uruguay, creando alternativas, en principio, hasta donde pude saber, para la comercialización de tres nuevos operadores de cable para que puedan dar internet, ¿sí? Ahora, para poder llevar adelante estas nuevas empresas, que de algún modo van a competir con Antel, porque Antel no solamente que desarrolló infraestructura, sino que también hace la última milla, o sea, da servicio domiciliario. Uh-huh. En ese sentido, en ese tramo de servicio domiciliario, estas empresas van a competir. Si esto quedase así, no sería, a mi modo de ver, no sería muy preocupante. ¿Por qué? Porque la empresa pública, Antel en este caso, sí, quedaría conformada como una empresa vendedora de transporte mayorista. Uh-huh. Es decir, Antel le vende el transporte de fibra óptica a lo largo del backbone que tiene desplegado en el Uruguay a estas empresas, y estas empresas revenden ese ancho de banda domiciliario. Con lo cual, Antel y el país siguen siendo dueños de la infraestructura, definiendo las políticas tecnológicas para esa infraestructura y definiendo los modelos de negocios que se tienen que llevar adelante. Pero en la cultura neoliberal, y sobre todo mirando la experiencia argentina, que es muy distinta, recordemos que hubo un plebiscito hace años en el Uruguay, donde la oposición de que Antel siga siendo una empresa pública ganó, ¿no? Que la infraestructura de telecomunicaciones en el Uruguay sea pública, ganó esa consulta. En Argentina no pasó nada de esto. Pero ¿qué sucede? Si no hay un control del Estado para que las nuevas cable operadoras no implementen infraestructura de telecomunicaciones, ellos van a ir desplegando su fibra. Claro. Y el problema de desplegar esta fibra, que van a crear infraestructuras paralelas, con un problema que no es, que ellos lo van a plantear como un tema de competencia y como beneficio en términos de valor para el ciudadano por la competencia, pero esto es una mentira, porque lo que terminan es debilitando el modelo tecnológico soberano, público. ¿Por qué? Porque empiezan a haber otros criterios. Obviamente, en una empresa privada el criterio es el criterio del mercado y no el criterio de acceso social, de acceso público, pago, pero con un criterio de integral, federal, versus un criterio de mercado, que ya lo conocemos. Y esto es lo que, este es el riesgo que yo veo en el tiempo, que estas nuevas empresas que van a vender internet a través de su servicio de cable desplieguen fibras, y van a desplegar fibra solamente en las zonas más urbanizadas del Uruguay y donde está el mayor poder adquisitivo que se pueda pagar. Este es el problema que yo veo. Entonces, la discusión, que no tengo los detalles, yo sé que hubo una propuesta de muchos colegas, de varios colegas que no conozco, a senadores del Frente Amplio para que tuvieran una postura, pero no las conozco, la verdad que no tuve acceso a ninguna publicación para poder evaluarla, pero me parece que si el Estado uruguayo sigue siendo el único que maneja la infraestructura de telecomunicaciones, no habría mayores riesgos, más que una competencia por la última milla. Moreno, o sea, por el servicio. Sí. Buen día. ¿Podríamos decir o partir de la base de la necesidad, por ejemplo, de que Internet debiera ser un derecho para la población por cómo se usa en estos tiempos? Absolutamente. No solamente Internet. Es un derecho, es un bien público Internet. Hoy en día Internet, y lo demostró estos años de pandemia, Internet es un bien público y es un derecho humano para toda la población. Pero fíjense en una cosa, ustedes tienen que mirar la experiencia que está pasando en Argentina. En Argentina, el gobierno del presidente Alberto Fernández decretó Internet como derecho público a través de un decreto 690/20 a fines del año 2020. ¿Sí? Sí. Ese decreto pretendió regular el costo de los servicios de Telecom, de Telefónica y de Claro, fundamentalmente, que manejan cable, telefonía móvil, internet y telefonía fija. Consiguieron amparos judiciales y a través de la justicia el decreto quedó congelado, no se pudo aplicar, con lo cual sí, hubo aumentos terribles de los servicios y un desconocimiento a decretos que sacó el gobierno. Entonces, muchas veces hay que tener muy claro que las leyes son fundamentales, pero la aplicación de las leyes son centrales. Y en esto hay que mirar cómo está conformado el Poder Judicial, sobre todo porque los procesos neoliberales en el continente, en nuestra región, tienen un gran brazo político-jurídico que son los poderes judiciales de nuestros países. Entonces juegan siempre a favor de las empresas privadas. Y acá, ¿cómo entra a jugar el tema del 5G, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos todo un tema que todavía está, se está jugando el partido ese, y hay definiciones que son importantes. Hace, no sé, 10 días, en la cumbre que hubo en Los Ángeles, la cumbre de las Américas, realmente fue notable la penetración de los temas de política en tecnología, de informática y comunicaciones, ya que por primera vez en una cumbre de presidentes latinoamericanos y centroamericanos y de América del Norte, en la agenda se tocaron temas como democracia inclusiva, salud pública, energía limpia, cambio climático y transformación digital. Si uno, cada uno de estos ejes que estuvo en la agenda tiene que ver mucho con el foro de Davos. Hay que ver qué es lo que pasó en la última reunión del foro de Davos, y uno va a ver la preocupación que tienen, porque el foro de Davos es el foro de los empresarios, es el foro del poder económico, ¿sí? Este encuentro de las Américas fue el foro político, o sea, de los presidentes de cada uno de nuestros países. Pero es increíble cómo trasladaron una agenda del foro de Davos a la agenda del foro político de los presidentes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere conducir nuevamente las decisiones soberanas, políticas que va a tener que tomar cada país en estos temas, y fundamentalmente en el tema de la transformación digital, donde está incluido el 5G como uno de los elementos tecnológicos que integra todo el ecosistema digital. ¿A qué se refieren con ecosistema digital? Se refieren a todas las aplicaciones basadas en software que van a contener las plataformas donde van a interactuar no solamente los ciudadanos como ciudadanos, sino los gobiernos y las empresas. Es decir, la digitalización de todas las transacciones culturales, sociales, económicas, industriales, productivas, de comercio internacional, ¿sí? Ellos lo llaman un ecosistema porque es un modelo que tiene que estar soportado en una infraestructura de telecomunicaciones, en este caso con un paradigma conocido como 5G. Entonces, para esa infraestructura de telecomunicaciones se necesita definir estándares. Esos estándares es lo que va a permitir que las empresas se produzcan equipamientos que se integren con esos dispositivos definidos por los estándares. Y en este sentido, Estados Unidos de alguna forma presiona a nuestros países, sobre todo en Argentina, porque hubo visitas ya el año pasado aquí en la Embajada de Estados Unidos, para que nuestros países vayan a los estándares que definen la tecnología Open RAN. Esta es una tecnología que está desarrollada básicamente por la empresa Cisco Systems, que como ustedes saben, es una empresa de bandera norteamericana, creada, nacida y desarrollada al compás de la historia de Silicon Valley, desde 1960, que ha contado con mucho financiamiento de los gobiernos de Estados Unidos para desarrollarse, ¿sí? Y fue la primera empresa que permitió tener dispositivos para organizar la Internet. Inicialmente, el proyecto anterior, que fue un proyecto militar de defensa norteamericano, ARPANET, y luego lo que conocemos como Internet. Esta empresa se dedica al desarrollo de switch, de routers, de dispositivos de altísima seguridad para el manejo del tráfico de la red. Sin estos dispositivos, una red de telecomunicaciones no puede funcionar. No podría, porque no tiene lógica. Es la tecnología que le permite el desplazamiento lógico a los paquetes de datos que viajan en la red. Pero resulta que en los últimos 20 años, China empezó también su desarrollo en telecomunicaciones. con empresas propias a desarrollar tecnología. Y hoy en día China es el gran competidor de Estados Unidos, y sobre todo el Cisco System, la empresa Huawei. Entonces, ¿qué pasó? Hace 3 años de Estados Unidos echaron a la directora financiera de la empresa Huawei, porque la acusan de que estaba haciendo espionaje en el mercado de Estados Unidos. ¿Sí? Y hoy en día, en esta cumbre, en la cumbre de las Américas, el presidente Biden le dijo a nuestros presidentes que la tecnología de Huawei era una tecnología insegura, que violaba los datos de las personas llevándoselo a los contenedores que tienen en China, en los servidores en China, y que por ende no convenía ese desarrollo, porque a través de eso China iba a hacer espionaje en nuestros países y en la región. Y les recomendaba fuertemente ir incorporando tecnología Open RAN para las licitaciones de 5G en cada uno de nuestros países. En este tiempo estamos, cada uno de nuestros países está licitando espectro, el espectro radioeléctrico, para que pueda montarse una red de 5G de telecomunicaciones, y para poder, y con ese espectro se va a licitar qué tecnología, qué tecnología van a tener que usar las empresas, tanto Antel, en el caso de Uruguay, que es la empresa más grande de telecomunicaciones, u otras empresas que quieran desplegar antenas 5G para armar redes 5G. 5G van a tener que trabajar dispositivos para manejar la lógica de la red, y esos dispositivos Estados Unidos pretende que sean los de Cisco con tecnología Open RAN, dejando fuera del mercado a Huawei. Huawei tiene lo suyo, tiene su tecnología, pero aparte Huawei y otra empresa que se llama ZTE, que son de origen china, tienen mucha penetración en el mercado latinoamericano. Y lo interesante es que estas empresas desarrollan toda la tecnología de punta a punta, o sea, desarrollan dispositivos, celulares, computadoras, tablets, ¿sí? Desarrollan los dispositivos de manejo de infraestructura de la red, switches, router, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, les permite una integración en toda la línea de producción tecnológica que no la tiene Cisco. Entonces, eso permite que al momento de implementar redes, los estándares de los chinos tengan una concepción mejor en cuanto a su integración tecnológica y en cuanto a montar servicios en la nube, por ejemplo. Cosa que no pasaría con tanto los estándares de Cisco, que incluso está en una alianza con Samsung, con la surcoreana Samsung, claro, porque ellos producen muchos dispositivos de telefonía móvil, ¿no? Acá en nuestra región es donde está la mayor concentración de venta de telefonía, de dispositivos celulares. Ahora bien, esta es la pelea. Ahora, lo notable es que en una reunión política donde cada presidente es representante de un país soberano, ¿sí?, se esté discutiendo si vamos con tal empresa o vamos con tal otra empresa, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos, como un gran gerente comercial, recomendando fuertemente que se vaya a la tecnología del Cisco System. Uh-huh. Este es el momento del debate. En este momento del debate, ¿no? Digamos, en este sentido, no es que cada país pueda hacer tener una postura individual. Lo interesante sería que como región, digo, Brasil ha licitado ya tecnología el año pasado, y hasta donde se ganó Huawei la licitación. El año pasado vino el embajador norteamericano, bajó a Brasil para modificar esa licitación, no lo logró y pasó por Argentina. Y aquí dijo, 5G es una realidad, pero es una realidad con empresas norteamericanas. O sea que Brasil hoy en día está prácticamente definido por la tecnología de Huawei, Chile también. Lo interesante sería que los otros países, sobre todo los países que somos periféricos, ¿no?, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, podamos tener una unidad con esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir un salto de escala. Si te compartimos la misma tecnología de infraestructura del 5G, luego vamos a poder integrar servicios binacionales o multinacionales entre las distintas plataformas por compartir la misma tecnología. Entonces es muy importante el debate que se dé y sobre qué estándar seguir, porque el que maneje el estándar de 5G va a ser el que va a manejar la infraestructura de la red. Y todo lo que, por supuesto, se construya para arriba, que va a ser muchísimo, muchísimo. No tenemos idea todavía. Si hoy vemos cómo se ha integrado la vida cotidiana al uso de Internet y de ahí que nosotros concluimos que es un derecho humano, que es un recurso público, como la electricidad, como el gas, como el agua, ¿sí? Cuando esté desarrollada la infraestructura 5G va a ser muchísimo, muchísimo más profundo esta integración y de alguna forma esta dependencia de la vida humana con las tecnologías de telecomunicaciones, ¿no? Todo va a pasar por ahí. En todo sentido, en la salud, en la industria, en fin, en todos los quehaceres que tienen que ver con la vida humana. Así que es muy importante que estos debates tomen estado público, por eso me pareció muy interesante lo de Julio González, de poder hacer esta charla, y lo que hacen ustedes de por lo menos empezar a batir el parche para que la ciudadanía esté informada y vaya pensando en tomas de posiciones públicas, que van a tener que ser a través de consultas, porque lo que se está decidiendo ahora no es si es una empresa u otra empresa, es la infraestructura para un país para los próximos 50 o 100 años. Claro. Ingeniero, estamos conversando con el ingeniero argentino Alfredo Moreno, especialista en tecnologías de la información y de comunicaciones. Hago un paréntesis en la visión, digamos, geopolítica que se puede tener este tema para aprovechar este contacto con usted. Usted sabrá que también ha habido señales de alerta o visiones que encienden una alerta desde el punto de vista de la salud humana ante la tecnología 5G. ¿Es válido? ¿Tienen asidero esas visiones que se han planteado respecto a eventuales daños a la salud que puede tener la tecnología 5G? Todavía no hay confirmado que efectivamente eso sea produzca daños. Ahora, no podemos esperar a que se produzca el daño para decir sí, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Produce daño. Yo creo que como toda tecnología de telecomunicaciones, se crean campos electromagnéticos donde transita la señal. Claro. Y eso genera un ruido ambiente, por así decirlo, un efecto ambiente, ¿no? Uh-huh. Ahora, ese efecto ambiente puede tener distintos pesos en la salud de la población. Por ejemplo, si uno duerme todas las noches con el celular en la mesa de luz, en la cama, o sea, que la cabeza de la persona esté a 20 centímetros del celular, si bien no le va a producir un cáncer, pero su sueño no es el mismo sueño no es el mismo sueño con un celular que esté a 5 metros. ¿Por qué? Porque el celular está permanentemente irradiando una señal Wi-Fi, por ejemplo. Y esa señal crea un campo magnético que, en el caso de las personas, nos interrumpe, nos pone en una alerta, claro. Nos altera, exactamente. Por eso que el descanso no es el mismo. Nadie debería dormir con un celular pegado a la cabeza. Nadie, porque eso altera. O sea, es distinto si está conectado a Internet o no, si no están conectados a Wi-Fi o a datos. Claro. Lo mejor que hay, vos podés dormir con el celular si lo tenés apagado, o si lo tenés sin servicio, digamos. Claro. Porque la señal, bueno, esto te lo digo como ejemplo. Sí, sí, yo he tenido que discutir horas con mis hijos para que esto se pueda hacer. Ahora, cuando uno ve cómo son las las antenas de celular, de transmisión celular, ya en el 4G, en el 3G, ¿sí? Esas antenas, como se venden mayor cantidad de teléfonos de lo que permite una celda de comunicación, las celdas para poder dar servicio a más entradas de llamadas, se recalientan, y eso genera un efecto nocivo. También que tiene que ver en el radio donde están esas antenas, tienen que ver con el descanso, porque es el mismo efecto del celular. Con el 5G, la proliferación de antenas se va a multiplicar por cientos de miles, porque para poder mantener la latencia que permite la tecnología, que es una latencia muy baja y por eso permite anchos de banda muy buenos, hasta 100 veces mayores a los actuales, se necesita que cada antena esté separada de otra a distancias muy cortas, distancias que no superan los 300 metros, 500 metros. Entonces, ese encadenamiento de antenas, ¿sí?, va a crear un campo magnético. Y obviamente que no va a ser indiferente a la salud nuestra, no va a ser indiferente. Ahora, lo que no se puede saber con certeza es el grado de gravedad que pueda tener esa implicancia tecnológica. Por ahora, lo que se sabe es que puede interferir en el descanso de las poblaciones, porque esas antenas van a pasar por barrios, por cuadras, por calles, y ahí hay que ver en el despliegue también cuáles son las mejores zonas para que esas antenas estén instaladas de forma tal que perjudiquen lo menos posible al descanso de la gente, porque eso va a ser permanente. Entonces, claro, a la noche, en general, cuando uno descansa, puede producir. Pero en concreto no se sabe el daño que puede hacer, digamos. Hay muchas posturas muy anti-tecnológicas, muy anti-telecomunicaciones, que alertan con gravedad sobre esto. Pero lo cierto es que, por lo menos en mi criterio, nosotros estamos en un cambio tecnológico o en una revolución tecnológica impulsada fuertemente por el capitalismo, centralmente por el capitalismo, pero a la cual toda la población mundial se ha integrado. Y hoy en día todos pedimos, no nos imaginamos cómo puede ser la vida sin internet y sin telefonía celular y sin una computadora. Imagínense nosotros, que ya somos de una generación de que pasamos del analógico al digital, si no nos imaginamos cómo puede ser esta vida, imagínense los que son nativos digitales, ¿no? Imposible. Entonces, esto vino para quedarse, y a mí me parece que todos estos debates tienen que ser públicos, con fuerte contenido político, y pensando siempre en la soberanía de cada uno de nuestros países, donde el único beneficiario siempre sea el pueblo y satisfacer las necesidades que pueda tener el pueblo. Para eso es la tecnología, para tener una mirada social, en mi criterio, y no una mirada de mercado, ¿no? Claro. Alfredo, una pregunta, buen día. Esto de las telecomunicaciones, que es un tema de soberanía, sin duda, y que es un tema de negocio. Uruguay siempre se dice un país chiquito, tiene un mercado chiquito. ¿Es de interés de las grandes empresas? Porque uno piensa en América Latina, dice México, Argentina, Brasil, pero Uruguay ahí, ¿les rinde a ellos las moneditas que puedan sacar de Uruguay? Mirá, si no les rendiría, no estaría. No se hubiesen preocupado para, aparte de dar cable, dar internet. O sea que rendir les rinde. Claro. Eso es no hay un mercado mito, chico es un para mito. Ellos, ¿no? Exactamente, no hay mercado chico, y es un mito de que Uruguay es un mercado chico. ¿Por qué? Porque ellos piensan en términos globales, no piensan en términos nacionales. Esta es una cosa importante en esta discusión, en este presente, porque el neoliberalismo, que es lo que conceptualmente, desde lo político, de lo sociológico, de lo económico, está en la base de estos modelos de negocios tecnológicos, es un pensamiento global. Por eso ellos dicen, para ellos el mercado no es Uruguay, es el Cono Sur. Claro. Donde Uruguay es un elemento más, como Argentina, como Paraguay, como Bolivia. Sí, sí. Todo y fíjate que las corporaciones tienen ese modelo. Una cosa es el Cono Sur y lo separan a Brasil, porque en términos cuantitativos Brasil claro. es más grande que todos nosotros juntos. Qué Entonces, bueno. ellos piensan así, piensan en el mercado de esta forma. Entonces, luego te venden un contenido de cómo se va, cómo se viene, porque acá el tema, el nuevo producto, no va a ser si te doy internet o te doy solamente o te doy cable. Es el contenido, te empiezo a dar programas de entretenimiento, programas de cultura, contenido, uh-huh. audiovisual, caso Netflix, caso no sé, Amazon, Disney, las plataformas de contenido, con lo cual todo el Cono Sur o todo el mercado latinoamericano empieza a consumir contenidos similares o iguales, y eso tiene una implicancia en la conformación cultural y política de nuestro pueblo muy fuerte, porque los contenidos locales, nacionales, no están en los primeros 10 o 20 del rating que de los contenidos que se consumen en estas plataformas. Claro. Con lo cual, si uno lo ve desarrollado en el tiempo, cada vez, cada cambio generacional, nosotros perdemos memoria sobre la riqueza y sobre la importancia de nuestra cultura nacional, popular, en nuestros países. ¿Cuánta muchachada, cuánto botija se van a acordar del folclore uruguayo o de las chamarritas uruguayas en este presente y en el próximo futuro, si el consumo está unidireccionado? Sí, sí. Ese es el problema. Ahora, Alfredo, toda esta discusión donde se difunden estas plataformas, donde nosotros usamos los celulares, todo esto requiere una infraestructura, de lo que empezábamos hablando. Lo que es inevitable es que en la situación actual, cada país, las opciones que tenemos para elegir en grueso es entre lo que ofrece Estados Unidos o China. No hay un tercer camino, digamos, actualmente, o lo hay o lo debería haber. No, no lo hay. Para el 5G no lo hay, porque, digamos, algunos países en Europa que intentaron desarrollar un poco más tecnología propia, terminaron asociándose a Estados Unidos. Hoy en día el modelo es increíble, pero es así. Claro. Entonces uno va a tener que elegir para con qué tecnología. Eso no significa que uno pierde soberanía, porque acá lo importante es tener la posibilidad de la decisión, que nuestros países puedan decidir soberanamente qué tecnología van a incorporar, porque para poder decidir eso, la política, los políticos van a tener que entender de qué están discutiendo. Y para poder entender lo que están discutiendo, es necesario que los colegas que vengan de las ingenierías de telecomunicaciones, de la informática, ingenieros informáticos, licenciados, entren en el mundo de la política, entiendan la política, se politicen. Es la importancia de politizar las TICs. Porque esto va a permitir un acercamiento entre lo que es el mundo de la tecnología y el mundo de la política, y poder trabajar codo a codo con los representantes parlamentarios para poder sacar leyes. Esta es la decisión soberana, porque nuestros países ya no van a tener desarrollo tecnológico propio en este nivel. Ahora, esa decisión soberana de leyes que promuevan hacia un lado o hacia otro va a permitir, ¿sí?, que una industria incipiente como la que hay en Uruguay, de desarrollo audiovisual, con el polo de desarrollo tecnológico que creo que está cercano a Punta del Este, si mal no recuerdo, permite que esas empresas, con esos jóvenes que están desarrollando audiovisual, puedan abrir un mercado donde ellos puedan incorporar sus productos a la venta. Entonces, si bien Uruguay no va a desarrollar tecnología 5G de base, como Argentina tampoco, como en la general, en nuestra región no se va a poder desarrollar, o porque vas para el lado del Open RAN de Cisco, Estados Unidos, o la tecnología de Huawei o ZTE, ¿sí? Luego las cuando esté esa infraestructura remontada, lo que va sobre esa infraestructura va a ser parte de negocios también, de productos. Y esos productos van a ser centralmente audiovisual. Y ahí uno va a poder fomentar que esos fomentos de estas comunidades productivas del audiovisual, como la del Uruguay, puedan desarrollarse y vender sus productos. Bien. Y habrá que pensar luego en una ley para que esa producción tenga un componente importante nacional del Uruguay, que hable de la cultura uruguaya, no solamente cultura del pochoclo o del parhuel. No sé si me explico. Sí, clarísimo. Entonces creo que es así, hay decisiones que nosotros ya no podemos tomar por ser un país en vía de desarrollo, pero sí podemos tomar otras decisiones soberanas que permitan en un futuro muy cercano que otras empresas que se van a crear en el modelo de 5G, en el modelo de Internet de las Cosas, de la industria 4.0, etcétera, etcétera, sí ahí que haya desarrollo nacional donde nuestros profesionales y empresarios puedan desarrollar producto para la red. Alfredo, si no, vamos a terminar siendo consumidores de todo, ¿no? Y sí, hay oyentes que están mandando mensajes. Ana dice, de seguro las antenas no las van a poner en barrios privilegiados, ni en Carrasco, ni cerca de la Taona. Otros mensajes. Sí, desde la ciudad de Las Piedras, acá en Uruguay, Luis Osta saluda. Desde Brasil, Juan Carlos dice, buen día, coincido, recurso estratégico nacional que debe ser solo nacional, no se puede vender a empresas privadas. Desde Argentina, Maite dice, buen día, bien por la entrevista con el ingeniero. Bregué en redes para que nuestros compatriotas en Uruguay no dejen a Antel, no caigan en la portabilidad. Y si no entendió mal, dice, 5G es cancerígena, no es conveniente adoptarla. Tengo otro acá de Edinson que dice, tengo una observación sobre lo dicho por Moreno. El sistema multiantenas y tecnología 5G son un paquete patentado chino, por ello no puede ser de otra nacionalidad. Lo otro es que en esta etapa del imperialismo capitalista es tan común tratar adjudicaciones de empresas como de aceptar al nazismo como algo normal en cualquier cumbre política. El tema es cómo se paran las organizaciones populares frente a esta realidad en que se cocina el futuro inmediato del mundo bajo el mandato de una dictadura global, dice Edinson, que manda saludos. Bueno, a mí me parece un debate, digamos, ¿no? Sí. No es que haya una empresa que tiene patentamiento chino. Obviamente, Huawei tiene su patentamiento sobre sus productos, Cisco lo tiene sobre lo de él. Acá hay, digamos, si bien el mundo hoy es multipolar, en términos políticos, en términos geopolíticos, no lo estamos viendo la multipolaridad que hay con el tema de la guerra en Ucrania y todo lo que esto nos trajo. Pero, por otro lado, el tema de la tecnología 5G va a tener... Hay dos estándares. O vamos para un lado, para el lado de Estados Unidos, hacia Cisco, o vamos para Huawei, para los chinos. Ustedes piensen una cosa. En la Internet actual, Cisco prácticamente maneja el 70% de las redes que hay en Internet. Cisco fue la primera empresa que dio origen a Internet. A la administración del tráfico de Internet. O sea, es tal vez una de las empresas pioneras en el mercado que se pudo desarrollar gracias a un proyecto nacional de impulso donde el gobierno de Estados Unidos y la administración de Eisenhower le puso muchísimo dinero. Claro. El Silicon Valley en sus orígenes fue un desarrollo impulsado por el Estado norteamericano, financiado por el Estado norteamericano. Recién en los 70 empezaron a abrirse de ese modelo y luego se globalizaron, y hoy en día se encuentran con que otro modelo, tal vez similar a los inicios del Silicon Valley, como fue el desarrollado por China, no solamente es una competencia real, sino que le ha sacado ventajas en muchos temas. 5G es uno de ellos, inteligencia artificial es otra, Internet de las cosas es otro. Ya China está planteándose redes alternativas a la Internet actual, como es el grupo de los BRICS. Eso también hay que mirar. Todo el tráfico de la Internet actual, la que usamos hoy, está prácticamente centralizada en las Américas. Nosotros salimos a la Internet ruta de Europa por Miami, todos nuestros países. Entonces, ellos han manejado mucho la infraestructura, y sobre esa infraestructura se desarrolla todo el trabajo de inteligencia, de los servicios de la CIA, sobre todo después de las Torres Gemelas. O sea, no estamos hablando solamente de mandar un mensaje y hablar por teléfono. Está claro. Siguen llegando mensajes, nosotros tenemos que terminar, pero siguen llegando mensajes. Acá un oyente dice: a través de la tecnología tienen el control total, represas, sistemas electrónicos. Ya lo dijo Snowden, y lo hicieron en Venezuela con apagones masivos. Silvio Reyes dice: buen día, compas, qué importante consultar a los que saben. Los capitalistas transnacionales no piensan en lo nacional, piensan en lo transnacional, en lo regional. Comprender eso es fundamental para entender el futuro y desarrollar la estrategia y la táctica para la lucha. Abrazos. Gerardo dice: agradecido y fraternal saludo al colega hermano, pero las antenas y terminales que dan frecuencia 5G son muy peligrosas. En la Unión Soviética los hornos de microondas están prohibidos, solo trabajan en 2.4, parece que dice GHZ. Yo ahí me pierdo, ya no sé ni leerlo. En Inglaterra y Alemania hicieron pruebas con 5G. Alrededor de sus antenas morían todos los animales pequeños, desde las aves y los más pequeños. La salud primero que la frivolidad tecnológica de las élites capitalistas. Por ahí van los mensajes que siguen llegando. Nosotros tenemos que agradecerte mucho por este tiempo, Alfredo, No, por favor. Vamos a estar en contacto. El agradecido soy yo, y en todo caso es un trabajo en conjunto para ayudar a estos debates. A mí me parece que hay que debatirlo, como vemos en las opiniones de los oyentes. Hay distintas posturas. Vuelvo a decir, yo en lo personal creo que esto vino para quedarse, esto no se va a modificar. El mundo está hoy dependiendo de esta infraestructura. Lo mejor y más responsable de lo que podemos hacer, para aquellos que nos tenemos una visión humanística, humana, social, es entrar en el debate con seriedad y tratar de dar soporte a nuestros representantes políticos para que puedan crear armas, tener dispositivos en el mundo de la política que va donde las leyes, el sector legislativo es una de las canchas donde esto se juega. Pero fundamentalmente esto va a depender de la toma de conciencia de la población en el mundo que estamos viviendo y en el que vamos a vivir. Pero no es que levantando situaciones así alarmantes sobre muertes, esto va a cambiar. Esto no va a cambiar. Esto necesita que nosotros nos comprometamos, que nos politicemos, que entendemos dónde vamos, incluso para elegir uno u otro proveedor, tener algún tipo de conocimiento. Muy bien, leo el último mensaje, muy bueno el programa y el tema. El actual capitalismo digital coopta lo natural en favor del transhumanismo. TICS 5G, edición génica. Un abrazo y gracias, dice el doctor Santiago Mirante. La dejamos por acá, Alfredo. Hasta la próxima. La dejamos por acá, hasta la próxima. Un fuerte abrazo y que tengan un lindo día. Igual para vos, Alfredo Moreno, entonces desde Argentina.